esta empresa es una empresa suiza que hizo en Venezuela y lo ha hecho en América Latina. Le regala la línea de producción a los envasadores porque después lo agarra con la materia prima porque ellos son los únicos que la producen. Le voy a dar un ejemplo. En el mes de mayo, Cadivi aprobó 112 millones de dólares en divisa. De ellos, 63 millones son de Tetra Pak. ¿Y por qué no podemos nosotros fabricar esto? Porque la empresa Tetra Pak tiene el control de esa patente y ellos han manejado ese negocio mundial ellos solos. Aquí tenemos que salir también al debate. ¿Qué son las patentes? Es conocimiento universal. ¿Quién dice que si nosotros aquí podemos desarrollar esta tecnología teniendo aluminio, teniendo madera para el papel, etcétera? ¿Por qué no podemos hacer esto? Esto, yo tuve una reunión interesantísima con el ministro Samán al respecto, ¿eh?, de lo que es la propiedad intelectual y lo que son las patentes. Y le autoricé para iniciar un proceso de cambio que debe llevarnos incluso al tema jurídico, a las leyes. Nosotros no estamos obligados aquí a subordinarnos a las leyes del capitalismo mundial, pero para nada. Tenemos que romper esa dependencia. ¿Qué nos dice Rafael Ramírez? No, presidente, con eso de las patentes, eso es muy grave porque se convierte el conocimiento en una mercancía y entonces queda monopolizado y sobre todo en los países más desarrollados. Pero quería decirle que nosotros este tema del empaque lo hemos también estado confrontando en PDVAL. Es un problema que tenemos con todas las nuevas empresas que estamos haciendo. Hay que romper esos monopolios. Y ya dije lo que dije. Las patentes para nosotros no pueden ser un encadenamiento ni una trampa. Entonces ustedes deben ponerse a estudiar esto y darme las recomendaciones. Reúnanse con Samán y hagan una discusión de este tema que ya lo remití al Gabinete Económico en primer lugar. Es una tecnología hecha para la dominación, para el monopolio, para mantenernos dependientes de las transnacionales. Y así pasa con vehículos, aviones, alimentos, los transgénicos, por ejemplo. El que se meta en los transgénicos se está metiendo en una trampa, la dependencia. Bueno, vamos a comenzar a estudiar la tecnología nuestra del plástico, la tecnología para sustituir esas tecnologías que nos condenaron a la dependencia. Precisamente hablando de este tema, Iván Mesaro, y haciéndole una crítica a su maestro, Lukács, otro gran filósofo húngaro. Hay alguna gente que dice que la tecnología es neutral, que no importa quién la use, que puede servir lo mismo para el socialismo que lo mismo para el capitalismo. Este postulado de una neutralidad material instrumental resulta tan atinado como la imagen de que se puede correr el hardware de una computadora sin software. Porque aún si se llega a tener la ilusión de que tal cosa se puede hacer, ya que el sistema operativo, etcétera, no necesita ser cargado por separado desde un floppy o un disco duro, el software pertinente de hecho ya está conformado dentro del hardware. Y claro está, ningún software puede ser considerado neutral o indiferente para los fines a los que ha sido diseñado. Ahí está un ejemplo clarito de tecnologías que se diseñaron y nos las impusieron para la dominación. Hay que romperla. De ahí la revolución tecnológica, la revolución científica.